los que nos escucháis por la radio, pues no las vais a ver, pero porque esto es radio, claro. Si fuera una televisión, pues podríamos conseguirlo, ¿no? Pero bueno, Xurbe, cuéntanos un poco, si te parece, primero, cómo surgió esa idea de hacer este libro fotográfico. Sí, buenas tardes. Bueno, pues no sé por qué. Es que vale, estamos muy cerca de los altavoces. Sí, ahora sí. Somos profesionales, pero no tanto. Venga. El increíble botón de encender el micro. Buenas tardes. Lo primero, nada, el proyecto sobre el libro del 15M surge porque, bueno, era un trabajo fotográfico que realicé en su día durante todas las movilizaciones y, bueno, lo interesante cuando haces un trabajo de este nivel es que salga a la calle, ¿no? Que no convertirte en un corresponsal del Facebook. Entonces, nada, la intención era montar una expo, empiezas a ver fotos y te das cuenta de que tienes un trabajo ahí que puede dar pie para un libro y, además, lo más importante de todo, creo que por encima del trabajo fotográfico está el valor de tener un libro documentando todo lo que fue el 15M en Asturias y que eso quede para la historia, que quede ahí, pues bueno, el día a día contado por los propios protagonistas a los que he ido por ahí liando de mala manera, para que nos cuenten a todos su experiencia y bueno, acompañarlo con mi humilde aportación, que son las fotografías. No sé qué, luego hablaremos, porque hay aquí varias personas que estuvieron ahí viviendo el día a día de lo que era el 15M, pero tú, como fotógrafo en aquel momento, ¿cómo viviste aquello, ¿no? ¿Cómo? Porque bueno, hay una parte que es la que ves desde detrás de la cámara, pero hay otra parte también de vivencia personal de lo que fue un movimiento, bueno, en aquel momento, luego veremos imágenes, muy importante. A mí, a ver, yo como fotógrafo me pareció increíble. Estás acostumbrado a, pues bueno, de aquella época, la típica crítica social de que la juventud no se mueve, que esto está fatal, que no hay más que corrupción y historias y que aquí no se mueve nadie. Y de repente un día hay un boom, se toman las plazas, se toman las calles y vamos, para mí, a mí me pareció alucinante y yo quiero estar ahí y quiero estar aportando algo. La mejor manera que yo tengo de aportar algo es con mi trabajo, con mis fotografías, documentar lo que está pasando. Hacía un año que también dentro de unas jornadas que organiza el Ateneo había montado una exposición a través de unos trípticos en los que precisamente se criticaba el pasotismo social, cómo la gente es capaz de movilizarse por un partido de fútbol, pero despiden a 50 personas en una fábrica y a la calle salen los 5 de siempre. Entonces esa desidia social de repente se rompe con el 15M y ves que las calles están tomadas y, vamos, te parece alucinante, coges la cámara y sales a la calle, igual que yo lo hicieron varios compañeros también fotógrafos y, bueno, creo que fue una pasada. Volviendo un poco al tema del crowdfunding, que también, bueno, es importante, además uno de los objetivos es conseguir que el libro salga y que salga en las mejores condiciones posibles, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está esa recaudación hasta ahora, qué es lo que se está conseguido y que, bueno, todavía faltan 16 días, creo, para finalizar y bueno, ¿qué es lo que le dirías a la gente para que apoye ese proyecto? Yo creo que lo bueno que tiene este proyecto, el libro, es que lo estamos haciendo a través de crowdfunding y que el libro solamente saldrá a la calle si la gente apoya. Es un libro que va a salir porque no porque haya una subvención de no sé cuántos mil euros que tenemos que hacer con ellos y rellenamos con un trabajo, con un libro, sino que queremos que salga y todo el mundo va modestamente pues aportando lo que puede. El crowdfunding, actualmente estamos con una recaudados a fecha de hoy por la tarde 1.502 euros. Esos 1.500 euros se recaudaron gracias a las aportaciones populares a través de la web de Berkami y pues colaboraciones que hicieron gente como la sociedad La cultura gijonesa, el Café La Redoto, estamos, que también hicieron una aportación, la gente de la TEC, la gente de la corriente, o sea, hubo una serie de aportaciones que nos hicieron directamente, y a eso hay que sumarle, pues evidentemente, lo que te está apoyando, pues desde 8 euros que cuesta el libro, 5 euros libro más camiseta. También hay la opción de coger el libro con alguna de las fotografías impresas en un papel fine art, que sería una copia de autor. Y bueno, estamos ahí, pretendemos que todo el dinero que se recaude vaya para la edición del libro, y si conseguimos pasar de la cifra de 1.900 euros, pues además de tener un libro de 72 páginas, pues intentaremos que tenga algo más de calidad la edición. Todo lo que se recaude va a repercutir en la edición del libro. En la calidad. Como decíamos al principio, una de las cosas que teníamos previstas aquí en este acto era, bueno, proyectar algunas de esas imágenes. Igual nos sirven a quienes estamos aquí para refrescar la memoria. Algunos ya estamos un poco mayores, y igual, pues como ya pasaron casi 5 años, todavía no, pero casi 5 años, igual no nos acordamos de algunas de las cosas que pasaron aquí en Gijón y en Asturias en ese mayo y los meses posteriores de 2011. Así que, bueno, pues proyectamos eso, y para la gente que nos está escuchando a través de la radio, pues nada, deciros que en unos 5 o 6 minutos, pues volveremos aquí a estar en esta tertulia, y nos podéis seguir escuchando. Bueno, ahora pues escucharéis, supongo que el audio que acompaña a las fotografías, pero no vais a poder verlo, porque la radio es eso, es voz, sonido y música. Venga, Entren en la web y la vean a través de la eso. web ahí Pues en eso, en la web de Berkami, donde está el proyecto, pues podéis también ver muchas de esas fotografías. Las líneas de tu destino, algo puede ser realidad si encontraras el camino hacia la realidad. En tus manos está cambiarlo, nuestra fuerza es tu voluntad. Esperar. Mírate. Nuestras ilusiones, por bandera la libertad, por timón nuestra razón, es por escudo la paz. Hoy tú puedes volar conmigo, si tu sueño es poder soñar, y si aún estás dormido, es hora de despertar. Que se note que estamos aquí un montón de gente. 15M. ¿Cómo era? 15m.xurde.net. Esa es la dirección web donde podéis entrar en el. Alguien que apague, por favor, eso ya de una vez que me está matando. El proyector, para los que no estéis aquí. Viendo sobre todo esta última proyección de los retratos, no sé si. Bueno, si. Para mucho o para poco el 15M, lo que sí está claro es que la gente estaba cansadísima, porque las caras con las que salíamos, las ojeras con las que tenía de casi todo el mundo, eran, bueno, algo espectacular y muy bien recogidas por el trabajo fotográfico de Xurde, que normalmente a los fotógrafos se les pide que nos saquen guapos y guapas. En este caso sacaron lo que era real, que era un cansancio acumulado después de mucho tiempo, ¿no? Como esto es algo así un poco, pues casi improvisado, yo voy a ir moderando un poco esto, pero bueno, que está totalmente abierto a que participéis todas las que estéis aquí, porque creo que, bueno, desde distintos puntos de vista o desde distintos niveles de implicación, pues todo el mundo más o menos participó en lo que fue el movimiento 15M y tiene su propia visión, ¿no? Entonces, si os parece, me gustaría empezar un poco hablando de esos orígenes o de esos principios, de cómo, bueno, cómo cada uno, cada una llegó al 15M. Entonces, os voy a ir pasando el micro por ahí para que vayáis comentando y bueno, intentando que no haya silencios, porque eso, porque como estamos en la radio, pues en la radio los silencios son muy, muy malos. Vamos a intentar bajar esto un poco, porque como tenemos altavoces aquí tan cerquita, y a ver si así pues se puede escuchar por la radio y no nos molesta mucho a quienes estamos aquí. Celia, venga. Venga, yo misma. Además, Ya estoy acostumbrada. Bueno, hay aquí gente que a las cuales tengo que agradecer que estuvieran en la plaza desde el primer día. Yo no llegué el primer día, llegué al segundo y me quedé, desde luego, porque lo que había allí era maravilloso. Yo, no sé, es una de las experiencias más estupendas, más enriquecedoras que puedo recordar. Y no puedo evitar sonreír cuando pienso en aquellos días. Sí, mucho cansancio, pero también mucha vida, mucha actividad, muchas cosas. Y del 15M solo puedo decir cosas positivas. Enriquecimiento personal, enriquecimiento en amistades. De hecho, los que estamos aquí somos todos amigos, hemos mantenido el contacto, mantenemos el activismo. No es cierto quien diga que se han vaciado las calles o que la gente no se mueve. Nosotros nos seguimos moviendo todavía. Y lo que aprendí en aquellos días fue brutal y lo aplico desde luego en mi vida personal, en el trabajo, en todas partes. Y voy a pasar el micrófono porque si sigo contando no doy tiempo a más. Muy bien. Betty, ¿voy diciendo algún nombre o, bueno, os podéis presentar, decir el nombre según habléis, para que la gente que lo escuche sepa, bueno, por lo menos quién es quien habla? Bueno, pues eso, ya me has presentado tú, yo soy Betty y estuve en la plaza desde el minuto uno. Fui acompañada de Hugo, que lo tengo aquí al lado, estuvimos tomando un café y luego empezamos a hablar, hablar, hablar, un montón de debate sobre si acampábamos o no y decidimos acampar siete. Éramos siete, ¿no? Sí, siete o ocho. Y bueno, y a partir de ahí, pues yo a mí me en lo personal me cambió completamente la vida. Los puntos de vista que tenía, la forma de consumir, la forma de vivir, la forma de pensar, las relaciones, los amigos, las parejas, o sea, todo me lo cambió, todo me lo cambió el 15M. En lo personal fue una experiencia enriquecedora, ¿no? Lo siguiente. En lo político yo lo recuerdo como una infancia. Sí, es como una infancia, con la parte buena y la parte mala que tiene la infancia. Las discusiones, ¿cómo se llama? La ilusión, el pensar que estar un mes y pico en una plaza te vale para cambiar el mundo. Y sí, ese tipo de, eso es lo que yo creo más o menos del 15M. Lo recuerdo así, como si hubiera sido hace mucho tiempo, muchísimo más tiempo que 5 años. Y paso para Hugo, que yo me lío fácilmente. Bueno, yo soy Hugo, colaborador de Radio Crash, por cierto. Y a mí el 15M, lo que fue el 15M en sí, me pilló currando en un trabajo basura que tenía en ese momento repartiendo periódicos antes de los partidos del Sporting. Pues claro, era domingo, jugó al Sporting, además era el último partido de la temporada, tenía que estar ahí repartiendo. Y no pude ir a Oviedo, que fue donde se hizo la manifestación, donde surgió todo, al menos en Asturias. Y luego, bueno, esto creo que ya lo conté alguna vez aquí en Radio Crash, precisamente. Al día siguiente, en Facebook, mi amiga comentaba que al día siguiente iba a haber una concentración o así en todas las plazas las principales plazas de las ciudades de España, y que aquí se iba a hacer en la plaza del Ayuntamiento. Así que fui para allá. Me sorprendió no encontrar a nadie conocido, aunque luego la gente que estaba ahí acabaron siendo todos los que más o menos permanecieron, acabamos siendo todos amigos, compañeros y casi hermanos. Y hasta que apareció Betty, y ya, hombre, una cara conocida, una cara conocida, y ahí empezó todo. Bueno. Hola, buenas tardes, me llamo David. Y yo llegué al 15M, pues no sé si fueron a los primeros días, no tengo muy buena memoria, pero bueno. Y había nadie, o sea, no tenía allí nadie conocido, pero al poco empezó a haber como, no sé, un sentimiento conjunto por crear algo nuevo y la verdad que para los días que estuvimos allí la convivencia fue muy buena, fue un proyecto muy bonito, con muchísima ilusión y luego pues trascendió a los movimientos que tenemos ahora mismo de todo tipo, de reivindicativos y por en busca de mayor poder democrático para el pueblo, que es una cosa básica. y nada, y esperando a que esto siga más adelante. Y paso el micrófono al siguiente. Sí, a ver, quién de los que están en el segundo plano, en la segunda fila o terceras, pues que también puedes comentar algo, venga. Bueno, yo soy Miguel, yo llegué al 15M gracias a una hernia discal, la cual me tenía en la cama y me habían despedido de la empresa y bueno, siempre digo que, bueno, hay que agradecer esa hernia, el que me diera un paseo por la plaza y viera lo que estaba pasando. Y bueno, nada, yo en principio, pues como no conocía absolutamente a nadie, pues bueno, esa historia siempre la cuento y siempre me emociono porque está mi hija metido dentro de ella, ¿no? Y no tengo el día. Tengo el día con un desahucio mañana, con un colectivo que intenta pasar por la plataforma de afectados por la hipoteca de Asturias, pero bueno. Y bueno, yo acudí con mi hija y no sabía lo que hacer, y lo primero que hice fue acercarme, y ahí estaba la madre de Aida y en la cocina, y me dijo que necesitaban pan. Y yo, bueno, tenía 5 euros, fui con mi hija, compré el pan, y me lo agradecieron de tal manera, ¿sabes? Que como les acabo de salvar la vida, ¿no? Por 5 euros de pan, ¿no? Y había hambre, ¿no? La gente que estaba acampada. Ya creo que ya llevabais unos 3 o 4 días cuando fui por primera vez. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, empecé a meterme y a empezar a conocer gente. Y a partir de, creo que muchos sabéis, ¿no? Y a partir de la acampada del 15 de Sison, pues nací un grupo de estos desahucios. Y que bueno, unido sobre todo al grupo de trabajo de barrios y tal, y pueblos creo que se llamaba, y de ahí pues nació la plataforma de afectados por la hipoteca de Asturias en el año 2011. Y bueno, pues ahora hoy en día, 5 años después, pues seguimos como mañana yendo a intentar parar un desahucio, aunque nuestro amigo del plasma ya ha dicho que se han acabado, pues vemos que los desahucios no se han acabado, por desgracia, ¿no? Y que, bueno, que por desgracia pinta peor. Y nada, y seguimos en la lucha. Y para estas personas que dicen que el 15M ha muerto, bueno, pues habrá muerto para ellos, pues porque posiblemente pues estén haciendo otras cosas como protestar en los bares o en el Facebook, ¿no? Los que creemos que el 15M no ha muerto, que ha evolucionado a otros movimientos, a otras historias, pues seguimos en la calle y seguimos en la lucha. Sí, yo soy Joaco, también repito que el año pasado ya estuvimos en Radio Crash con alguno más, ¿no? No sé, yo lo primero que diría del 15M, a mí lo que me aportó sobre todo fue esperanza, ¿no? Yo llevaba mucho tiempo, supongo que como muchos de los que estáis aquí, ¿no?, saliendo a la calle a ciertas reivindicaciones, y parecía que, bueno, aquello con suerte, bueno, como estas que estamos teniendo ahora de los refugiados, ¿no?, 40, 50, 60 personas, y eso ya era un éxito, ¿no? Y de repente aquel boom, ¿no? Sobre todo aquel boom que en parte explotó de mucha gente que se decía que eran los que la sociedad creía que no se iban a mover, los ninis, ¿no? Y al final fueron los que un poco encabezaron toda aquella historia, ¿no? Entonces a mí, en lo personal y en las ganas, lo que me aportó el 15M sobre todo fue un poco eso, ¿no? El tema de la esperanza, que no es poco, ¿no? Y bueno, hoy ya vemos, bueno, con ciertos matices, cómo siguen las cosas. Yo creo que al final hemos explotado, estamos siendo capaces de levantar mucha de la mierda que había en este país, porque no olvidemos que hace 5 años todo lo que ahora hemos ido descubriendo ya estaba pasando, pero parecía que nadie, como decía José Luis San Pedro, levantaba de la alfombra y sacaba la mierda, ¿no? Y yo creo que el 15M colaboró también a eso, ¿no?, a hacerse preguntas y a sacar todas esas cuestiones que son importantes también, ¿no?, en el país. Hola, buenas. Soy Berto. ¿Y cómo llegué al 15M? Bueno, pues yo me hago la idea que llegué al 15M... Vamos a ver, no sé si lo habéis probado alguna vez, el hacer una bola de nieve y dejarla rodar por una ladera, que se va haciendo, se va uniendo nieve y nieve. Pues yo llegué empujando esa bola de nieve al 15M y de repente en Madrid hubo una acampada que desalojaron y tal, y de ahí llegamos al 15M, básicamente, o tal, viví, me acuerdo, si me escucha su pareja no hay problema, pero dormí con Betty la primera noche también, y con más gente, ¿eh? Pero bueno, y después todo lo que se unió allí. Nada, pues la vivencia para llegar al 15M, empecé el activismo pues con las redes sociales, la verdad. Viendo la primavera árabe, viendo cosas así, viviéndolo en unas redes casi ocultas, porque esas noticias no llegaban a la gente o se escondían hasta que no ya había prácticamente muertos o algo así. Y entonces aquí, pues, era, yo sentía, bueno, yo, mi situación personal también y familiar era mala, para no decirlo fácilmente. Y claro, la cosa, y salíamos a la calle a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Que vamos a mal o tal? Bueno, y de hecho, a mal me parece que seguimos yendo, por un lado, aunque si me tengo que quedar con algo también, es con la gente que conocí, con las redes que hicimos, la gente que nos conocimos, es lo mejor que queda del 15M y que saca adelante otras cosas y tal. Nada más. ¿Alguien más que quiera decir algo? Por ahí atrás, nada. Bueno, yo tengo que decir también, que no sé, creo que lo conté alguna vez, pero no me acuerdo porque tengo muy mala memoria. O sea, yo, bueno, seguí el 15M pues un poco por la pues por la labor informativa esta que intentamos hacer desde Radio Crash. De hecho, me acuerdo de haber entrevistado a un chico que hace muchísimo que no vi allí en la radio, previo a la manifestación que hubo en Oviedo, porque además era un tema que prácticamente en los medios de comunicación no salía de ningún lado, ¿no? Aquella convocatoria de Democracia Real Ya, 15M, que se empezaba a mover, pero que prácticamente no tenía, bueno, pues visibilidad en los medios, ¿no? Igual que luego el 15M tardó un tiempo también en que lo, bueno, pues lo difundieran o por lo menos reconocieran su existencia. Y a partir de ahí un poco, bueno, pues también estuve en la manifestación con la charanga, tocando. Luego cuando se convocó la concentración aquí, que también viendo un poco esas dudas. Pero lo más significativo, que yo creo que es muy gráfico también de cómo funcionaba el 15M, yo luego, bueno, pues intenté seguir dándole difusión, sobre todo por las redes y desde la radio. Y entonces un día pues había una convocatoria, una asamblea, uno de los primeros días donde ya empezaba a ir mucha gente a las asambleas que había por las tardes y bueno, y me metí allí con mi portátil y tal para ir contando por el Twitter pues lo que estaba pasando y demás. Y me acuerdo que había un comunicado que se iba a leer, ¿no? Porque bueno, después de no sé cuántos debates pues se había adoptado ahí un comunicado tal, y justo ya cuando estaba todo el mundo ahí, dice, bueno, hay que leer el comunicado tal, venga, ¿quién lo lee? Y yo estaba ahí con mi ordenador ahí agachado tranquilamente y tal, y de repente alguien me dijo, toma, lee esto, que te toca leerlo. Y yo, pero sí, no, bueno, pues claro, había que leerlo, porque la gente estaba ahí en la asamblea esperando, ¿no? Y bueno, leí aquel manifiesto, que según lo cogí, lo leí ahí para que tal, y a partir de ahí, pues la gente luego ya fue hablando y demás, ¿no? Entonces un poco esa espontaneidad y esa manera de hacer las cosas, yo creo que también un poco era el cómo funcionaba aquello, ¿no? En cuanto a, bueno, pues hay que buscar soluciones sobre la marcha, y era, bueno, pues ahora alguien que lea, pues te toca, ¿no? Hablabais algunos ya, introducíais un poco esa segunda parte, ¿no? ¿Qué queda del 15M? Yo más que hablar de qué queda, que igual podemos hablar después, a mí me gustaría un poco ver qué es de todo ese tiempo que no solo fue la acampada, sino posteriormente que se siguieron haciendo cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el recuerdo mayor o qué es lo que más, bueno, tenéis ahí grabado cada uno y cada una, ¿no? Porque hubo muchas experiencias, hubo marchas, hubo, pues, bueno, muchas historias, hubo muchas broncas, no sé si esas se recuerdan o no se recuerdan, o se tienen ahí apartadas, pero bueno, me gustaría que también cada uno y cada una dijera un poco algo que, si tengo que decir una cosa del 15M o contar una historia del 15M, pues elegir una, ¿eh? Ya sé que hay muchas, pero a ver. Celia. Bueno, tengo el micro en la mano, voy a empezar yo. Aunque antes que nada quiero decir una cosa, y es que yo estoy incomodísima, y mucho me supongo que mis compañeros también, porque no estamos sentados en círculo, y eso es fatal para la comunicación directa. Aparte de eso, decir, yo me quedo con dos imágenes quizás. Una, peces, muchos peces. Peces que se unían, pequeños peces que se unían y que conseguían poner a la huida a un gran pez que se los quería comer a todos. Y luego quizás la variedad de gente de la plaza, gente de distintas tipologías, edades, de estratos sociales, de todo. Allí es que veías de todo. Y yo creo que eso era algo muy novedoso, porque tú siempre ibas a una manifestación, una concentración, una conferencia, y era siempre la misma tipología de la gente. En la plaza no. En la plaza te podías sombrear lo que podías ver allí. Y en principio eso, gente distinta y los peces. Es que a mí los peces me enamoraron. Los cafés. Me tomé, o sea, no sé, no puedo llevar la cuenta, pero la pila de cafés que me tomé en aquellos meses, o sea, increíble, no me alimentaba de otra cosa más que de cafés. Así fue que cuando llegó este con el pan, era como... Sí, que era. Y ahí recuerdo que hubo alguien que no conocía de nada que trajo un café de comercio justo. Y estuvimos como un par de semanas haciendo café con aquel y ahí teníamos un montón de conversaciones con gente distinta todas las mañanas alrededor de aquel café. Y eso yo creo que es lo que yo guardo también de como momento especial del 15M. Aquellas conversaciones que la gente contaba lo que pensaba y se abría con una facilidad pasmosa. Había un nivel de confianza que es muy difícil de conseguir en una relación normal. Bueno, no sé, yo es que tengo una amalgama de un collage de imágenes en la cabeza y no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, las actas que hacíamos de las reuniones, de los debates, que bueno, al final era todo improvisado, era todo amateur, pero había mucha voluntad y había un ambiente de ganas de hacer cosas que yo creo que no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a experimentar. Y bueno, que yo me imagino que debe ser lo que debe estar sin tener a la gente de París del movimiento Nuit Debout, nos hemos puesto en movimiento, ahora tenemos que seguir adelante, tenemos que no podemos pararnos, no hay una vuelta atrás de esto. Esto es una ruptura, un punto de aparte, y es, yo creo que me quedo sobre todo con esa sensación de la ruptura con lo anterior. Pues yo quería comentar que lo que más me llegó fue la convivencia que mantuvimos, gente que no nos conocíamos de nada prácticamente, y llegamos con nuestra forma de ser, con nuestra política, con cómo era cada uno, porque ya la gente que se conoce ya le cuesta convivir, y fue llegar allí y... Yo creo que por el sentimiento de hartazgo de que nos unía a todos respecto a la política y las decisiones que se toman por el gobierno, entonces nos unía un espíritu muy bonito, y la verdad que mantuvo hasta el final de la acampada y sigue todavía el espíritu ese que nos hizo. Yo creo que no discutir entre nosotros, el colaborar, el llegar a formar una piña que hiciera que todo esto rodase. Y para mí eso es yo con lo que más me quedo. Yo sobre todo con lo que más me quedo, quizás, bueno, sea algo parecido a lo que acaba de comentar Celia, que éramos un grupo muy heterogéneo de personas, pero sobre todo muchas como yo, ¿no?, que nunca habíamos tenido antes del 15M pues ninguna lucha, ni en sindicato, ni ningún tipo de asociación, sino que estabas en casa pues diciendo muchas veces, ¿no?, a ver si alguien hace algo, a ver si se hace algo para yo poder unirme, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues, aparte de ese grupo que teníamos, que había muchas personas, pues lógicamente con esa inquietud de hacer algo, pues había muchas personas que ya tienen una trayectoria, la cual nos sirvió, ¿no?, para nutrirnos y para, bueno, pues al final, los que no éramos activistas, acabar haciendo el activismo en muy pocos meses, ¿no?, que bueno, que a muchos nos sirvió pues para seguir en el mismo, ¿no? Entonces yo, sí que quizás lo que más me llamó la atención es que muchas veces yo tenía algo que hablar, ¿no? Ahora hablo más que antes, porque me acuerdo de la primera charla que me temblaban las piernas, me mandaron también leer, ¿no? Lee tú esto, ¿no? Y me temblaban las piernas, la voz y todo, ¿no? Pero que cuando yo quería algo decir que no sabía las palabras, había siempre una persona en tu grupo de trabajo o dentro de la propia asamblea que decía lo que tú estabas pensando, ¿vale? Pero con las palabras que igual tú no sabías decir, ¿no? Y eso fue una de las cosas que sobre todo más llamó la atención. Sí, yo, como imagino, como conjunto, poder haber metido como se metió, ¿no? Sin tener todo el aparato que tienen los partidos o los sindicatos, 10.000, 15.000 personas en manifestaciones pidiendo la mayor, porque al final pedíamos lo peor, no pedíamos una cosa concreta. Estábamos hartos y pedíamos un cambio de sistema, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, una historia grande, ¿no? Más grande todavía me parecía ver aquella plaza con 200, 300 personas debatiendo, ¿no? Y discutiendo de cuestiones. Yo creo, al principio, luego el tema, bueno, pues se fue derivando de otra manera. Al principio yo creo que se discutían de cuestiones realmente importantes, ¿no? Y no solo se discutía, sino que se debatía, se tomaban decisiones y se construían propuestas, ¿no? Y luego, como imagen concreta, yo tuve la suerte de estar yo creo que era el 14J en Madrid, con la llegada de las columnas. Yo estaba por temas de trabajo, me acuerdo que me llamó Johnny y me incorporé a la columna que venía caminando desde tal. Aquello era un rollo súper festivo, reivindicativo, un tema chulísimo, pero fue entrar en sol y pasar una pancarta que ponía una especie de puerta que ponía bienvenida a dignidad, ¿no? A mí aquel momento no se me olvida, fue un tema, no sé, como que en ese momento te das cuenta que realmente sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y vaya que sí se cambiaron, lo que pasa que, bueno, el enemigo es muy duro y sigue ahí tocando los cojones todos los días, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo de su momento vital, importante dentro del 15M o de lo que vivió? Aquí para charlar, vamos, y para cada uno puede decir lo que quiera, sí. Acércate por aquí, porque el cable no nos da para llegar muy atrás, pero... Hola, buenas tardes. Yo realmente tengo dos momentos o dos imágenes que no se me han borrado desde dicha fecha. Una fue la que tú explicaste, que fue la convocatoria del 15M en Oviedo, aquel domingo. Me acuerdo perfectamente, un domingo soleado, caliente, maravilloso. Recuerdo que cogí el alza y me fui a Oviedo en alza, luego ya no sé cómo volví, creo que fui a tomar una botella de sidra con alguien y ya vine con alguien, pero aquella policía rodeando el campo San Francisco, el servicio de orden, que eran payasos con sus narices de payaso intentando dialogar con la policía. Que tenía cerrado el campo San Francisco. Luego, efectivamente, lo de sentarse, ponerse de pie, dar rodillas, fue maravilloso. La lectura del manifiesto de apoyo de San Pedro también me gustó. Y ese fue el momento bonito, positivo, que yo recuerdo, el inicial del movimiento. Y luego, una imagen fuerte, impactante, fue la toma de posesión de los ayuntamientos. ¿Cómo fue aquel día la plaza del ayuntamiento rodeada por indignados? Aquello era el pueblo indignado. Y cómo la policía nos tenía cercados, impidiendo el contacto con los que estaban dentro, que los que estaban dentro era evidente que no nos representaban. Cómo salían engalanados, cómo salían los representantes policiales, el comandante de Marina, el jefe de policía. Tengo unas imágenes también impactantes de aquellos policías cuadrados como armarios, impidiéndonos que nos acercásemos a la casa del pueblo, ¿no? Y cómo la gente les increpaba. Esas son las dos imágenes que yo tengo más fuertes, porque luego el asistir a las manifestaciones, a las concentraciones, la Plaza Mayor, están, pero el impacto fueron esos dos momentos. El bonito, el primer día, que nadie nos había convocado más que por las redes, porque yo no formo parte de ningún movimiento ni organización. Como nos presentamos allí todos, aquel domingo de sol, de luz y de alegría, y luego ese pueblo indignado rodeando el ayuntamiento, como la gente salía con cuentagotas esperando horas a ver si se diluía la manifestación, la concentración. aguantaron hasta que por fin tuvieron que dar cara y salir ante los gritos del pueblo que sí les rodeaba y al que no representaban. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más? Bueno, pues seguimos. Tenemos por aquí también a una hija del CM, que de vez en cuando la podéis oír por ahí hacer sonidos onomatopéyicos, ¿no? Ya que hable también, que está, es casi la que más derecho tiene a decir cosas. Yo creo que imágenes hay muchas y cada una nos quedamos con algunas, ¿no? Comentabais una cosa que yo creo que también es importante alrededor de lo que fue el 15M. Yo la mayoría de la gente que está aquí, pues prácticamente no os conocía, ¿no? Salvo la gente que estábamos a lo mejor habíamos participado en otros movimientos previos que coincidimos, pero hay algo, ven aquí a hablar, ven. A ver, di algo. Por ahí, por el micro. No. No. Eso es lo que nos gustaba también decir nosotros. No. ¿Eh? A casi todo. Decía eso, que lo que fue el generar relaciones, el generar redes en aquellos momentos, yo creo que es una de las cosas, porque además eso es lo que luego o queda o no queda. Es decir, que tú puedes participar en un movimiento y estar pues muy implicado y participar muy intensamente, pero una vez que se acaba, a lo mejor cada uno se va por su lado, su vida y tal, ¿no? Y yo creo que de ahí mucha gente, incluso gente con la que a lo mejor no tienes casi contacto, no ves a menudo, pero te la encuentras por ahí, como que hay cierta complicidad todavía, ¿no? De nos conocimos en la plaza, nos conocimos en el 15M y eso marcó, ¿no? Yo por avanzar un poco y porque luego los tiempos son limitados, ¿no? Hay una parte que es la de valorar ahora 5 años después, realmente, que ya salió en parte, ¿no? ¿Para qué sirvió? Hay muchas cosas que ya se dijeron, pero sobre todo porque, bueno, estamos ahora en una situación también política, pues de inestabilidad, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Donde hubo muchos cambios también, donde hubo tomas de decisiones distintas de gente que participaba, gente que decidió participar más en la parte institucional, gente que no, gente que critica a quien se va a lo institucional, gente que lo institucional pues critica o no, todo este lío, ¿no? Entonces sí que me gustaría también un poco, bueno, pues que abiertamente podamos opinar y comentar un poco, porque yo creo que hay algo que es un hecho, que es que la situación política de hace 5 años aquí cambió totalmente. Entonces, bueno, luego podemos estar más de acuerdo con unas cosas o con otras, pero eso es un hecho que cambió, ¿no? Pero sí que, bueno, me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre esa influencia del 15M hasta hoy, a nivel político, si creéis que es suficiente, si creéis que hace falta un 16M, si creéis que hay que hacer la revolución ya de una vez por todas, o bueno, cada uno que opine, pues después de esos 5 años, que también pasaron muchas cosas a muchos niveles, pues qué es lo que piensa de... Bueno... yo creo que desde mi punto de vista se puede hacer una valoración más o menos optimista de lo que ha pasado desde entonces. Bueno, optimista en el sentido de que se han conseguido cosas importantes, aunque es verdad que queda muchísimo por hacer. Y además nos lo están poniendo cada vez más difícil, pero bueno, hemos, yo creo que lo que se ha conseguido hasta ahora es romper unos esquemas que estaban establecidos, un status quo que se había mantenido inamovible, y ahora, bueno, vivimos en una época de incertidumbre política, pero pero la incertidumbre después de un tiempo de inmovilismo es, yo creo que es algo positivo. El problema, claro, es todo que nos enfrentamos contra unos entes, unos monstruos realmente, realmente, realmente grandes y que es sería muy complicado. Casi incluso abarcarlos es, en fin, no sé, yo estoy pensando por ejemplo del TTIP en otras cosas que andan por ahí y, pero bueno, igual me estoy yendo a cosas muy grandes y habría que, también que pensar en lo más cercano y lo más concreto. Yo estaba recordando ahora hace 2 años, para el tercer aniversario del 15M, hicimos un pequeño acto aquí en la Plaza Mayor y una de las cosas que hicimos fue imprimir en grande una infografía de los nodos del 15M. Y yo creo que todos cuando la mirábamos quedábamos pasmados porque no creíamos que hubiéramos podido ser el origen de todo aquello. O sea, todas las ramificaciones que tuvo... a la campaña 15M para rato, diversos en movilidad en los medios de comunicación también, toma la plaza, desde luego la explosión de la PA también fue una de las consecuencias y muchísimas otras cosas más de las que recuerdo porque ya te digo, el gráfico aquel era impresionante. 2 años después se mantiene todo eso y yo creo que todavía más. No cabe duda que hemos revolucionado el mundo político, para mejor o para peor. Yo creo que, como decía Hugo, por lo menos moverlo ha sido bueno. Y hemos obligado a mover ficha a los partidos, en muchos sentidos. También es cierto que han legislado en nuestra contra, les pillamos por sorpresa, y eso no nos gustó nada. Con lo cual también creo que puede ser algo positivo el haber revolucionado ahí, aunque ahora mismo tengamos esta ley mordaza, que nos quiera amordazar tanto. Por eso haya partidos que hayan derivado el 15M, que quieran llevar las ideas del 15M. El 15M hay que recordar, nunca defendió el convertirse en partido político. Tenemos que seguir en la calle, tenemos que ser siempre el 15M. Acaba de recordar Hugo el TIP y son muchísimas otras cosas más. Joaco habló de los refugiados, también nos estamos moviendo por los refugiados. Tenemos que seguir en la calle, independientemente de quién gobierne. Tenemos que seguir en la calle porque hay que recordar que al final los que tenemos que gobernar somos nosotros. Tienen que hacer lo que nosotros digamos y para eso lo que tenemos que hacer es estar defendiéndolo siempre. Aplaudir. No me va a aplaudir. No, bueno, siempre es un placer escuchar a como Celia, de la que uno aprendió mucho en la plaza y sigue aprendiendo fuera de la plaza. Bueno, yo creo que un mensaje pesimista del 15M es muy fácil, ¿no? Pero alguna persona que tengo aquí cerca, precisamente en mi izquierda, no sé si se acordará, pero un día me decía que bueno, que todos somos culpables del fin del 15M, los que estuvimos allí, los que no estuvieron, los que estuvieron criticando, los que estuvieron haciendo que aquello no funcionara. Al final todos somos un poco culpables de ese fin del 15M, pero como 15M, como comentaba Celia, pues yo, quizás acabamos, pero sí que se han creado un montón de nodos, ¿no? Sí que es verdad que la erupción de un partido político, aunque bueno, no es desde hace un par de años o año y pico, tampoco es que sea desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pues ha desmovilizado un poco a las personas. También hay que tener en cuenta que el sistema nos está volviendo individualista, nos está poniendo leyes para que no protestemos, nos está haciendo un montón de situaciones, pero lo que está claro es que el nivel de indignación de las personas va en aumento. Es decir, hoy, hace, como comentábamos antes, el tema de la corrupción, ¿no? Hace 5 años la gente es que prácticamente ni se lo planteaba. Es más, te construían, vamos a poner una cosa de tanta actualidad, ¿no? Que ahora, el Musel, por ejemplo, ¿no? Le construían, se gastaban 200 millones de euros, la gente leía la prensa y era como siempre, ¿no? Bueno, ahora creo que hay una masa crítica muy, muy, muy enorme, ¿no? Pero yo creo que hay un problema en esta sociedad. Igual estoy equivocado, pero hay un problema. Primero, la izquierda no estamos preparados para ganar. Es decir, creo que es un problema. Es decir, el 15M fue un triunfo, pero parte de muchas personas de izquierdas parecía que quería que el 15M solucionara los problemas en 3 meses, ¿no? Es decir, y entonces como no funcionó tal. Después, el sistema, es decir, cambiando, como comentaba, nos están haciendo más individualistas. Creemos que un partido político nos puede solucionar nuestros problemas, y si estamos en casa y detrás del rey del cuñadismo, que es Facebook, pues entonces muchísimo mejor, porque así puedo decir lo que quiera, y estoy detrás de una pantalla y no me muevo, ¿no? Pero recordando un poco a la alcaldesa de Barcelona, que en una charla que dio, a la cual yo asistí, es decir, y hablando un poco de los temas de desahucios y extrapolándolo a otro montón de cosas, como puede ser la sanidad, puede ser la educación, pueden ser los derechos laborales, esto tiene muy fácil solución. ¿Cuántas personas están en contra de los desahucios? ¿Cuántas personas están en contra de los recortes en sanidad? Somos miles, sí, pero cuando vamos a parar un desahucio somos los 50, 60 de siempre. Si el primer desahucio somos 50, 60, y al siguiente vamos 500, y al siguiente vamos 5.000, el siguiente desahucio se lo van a pensar. Y esto extrapolándolo todo, pero al final, pues, preferimos, como digo, a veces no nos gusta ganar, protestar, y no digo general, y menos la gente que está aquí, que se desobra y tal, sino un sector grande, preferimos protestar, decir que esto no vale, que esto funciona, que esto no sé qué, antes que decir, no, vamos, esta no, este es el camino, y hoy tenemos que ser uno, mañana 10, tal, y ya va a acabar. Yo creo que una de las cosas que más oía cuando bajamos a la plaza es, y creo que eso estábamos muchos de acuerdo, era: yo no vengo por mí, porque sé que igual yo a corto plazo, medio plazo, esto no se va a solucionar. Vengo por mis hijos, vengo por mis nietos, que es por los que les tengo que arreglar el futuro. El mío está bastante jodido. No sé si puedo aportar algo. Y me estaba acordando, me acuerdo muchas veces de esta frase de una canción de Serrat que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ¿no? Yo creo que todo lo que pasó es lo que tenía que pasar. Yo lo he dicho muchas veces, es muy difícil mantener el nivel de militancia, de activismo, que se mantuvo en el 15M, extrapolar eso a que hubiera durado un montón de tiempo. Yo creo que ha pasado lo que tenía que pasar. Y lo bueno de todo lo que ha pasado es que durante un tiempo, quien llevó las majas de lo que estaba pasando no eran ellos, sino éramos nosotros, ¿no? Entonces yo desde ahí solo lo veo desde un punto de vista optimista. Es verdad que hay muchas batallas que hay que seguir librando, muchas batallas, y que las batallas fundamentalmente yo creo que se libran en la calle, aunque no está mal. Yo en este sentido sí que levanto o alzo una lanza en favor de cierta gente de la que me fío y que conozco y que ha entrado en política, y de verdad que a mí es un tema que, bueno, no lo sé, podríamos discutir mucho de ello, ¿no? Pero a mí me presentan ciertas cosas que leo todos los días de gente que me parece que no es lo de siempre, ¿no? Que intenta al menos hacer algo distinto. Hola, bueno, pues 5 años después del 15M. Yo, mira, me estaba haciendo una idea, no sabía qué decir o tal, pero mira, Sur de Cal tiene que buscar en el archivo fotográfico a ver si encuentra alguna foto de la huerta. Yo, de la huerta, seguro que tiene alguna por ahí. Sí, sí, porque esto, yo 5 años después, creo que lo que se debe hacer es buscar alternativas. Crear, no buscar, buscar y crear alternativas al sistema que está impuesto. El delegar el poder sobre otros y el pensar que tienen que salvarnos el culo, no, perdonar, pero hay que juntar el culo y hay que salvarnos a nosotros mismos construyendo alternativas. Y decía lo del huerto porque 5 años después yo creo que la manera de buscar alternativas y salvarnos es plantar patatas, porque la cosa no va a ir a mejor ni siquiera intentándolo, porque no está cerrado el sistema, quiere ir a donde va y no, aunque lo intentemos, yo no veo la manera, o sea, no la veo la manera, y lo que pienso es que debemos crear alternativas, y eso, como la huerta, la foto de la huerta, sembrar patatas. Pues creo que 5 años después estamos como el puñetero culo, perdona, que sea tan explícita, pero creo que todo ha ido a peor. No todo, pero bueno, por ejemplo, el número de suicidios desde que empezó la crisis aumenta y triplica el número de muertes por accidentes de tráfico. Eso tiene algo que ver con las formas de vida del capitalismo. El empleo La precariedad era algo que queríamos darnos cuando queríamos la reforma laboral del PSOE, y tenemos la del PSOE y tenemos la del PP. La ley Mordaza, la pila de multas y juicios que tenemos todos los que luchamos de una u otra manera. O sea, que yo que tengo la fama de ser optimista, me cuesta mucho mantener el optimismo. Y ahí luego hay otra cosa que me cuesta trabajo explicar, es que pienso que todas las movilizaciones forman parte de un ciclo. Nosotros participamos del 15M, pero hubo otras personas luchando por la antiglobalización. Y hubo otras y otras y otras. Y yo creo que ahora estamos en un ciclo bajo. Y me da mucha rabia ver las calles vacías, o que cueste, los que seguimos intentando movilizar a la gente, que cueste tanto trabajo volver a llenarlas. Y si todos los días me pregunto por qué llenamos aquellas plazas y no conseguimos ahora el Gijón, que fuera en un local o en mi barrio, que mañana tenemos un corte de carretera por servicios mínimos. ¿Por qué no lo conseguimos ahora? O sea, no lo sé. Nos supera a nosotros. No es que nosotros convocamos y la gente viniera, pero es que los motivos eran tan importantes antes como ahora. Pues tengo un montón de dudas. Y luego otra cosa que me pregunto es ¿por qué coño miramos tanto hacia el Congreso? O sea, está bien mirar al Congreso y está bien saber qué es lo que pasa allí, y mirar que hay un partido que pretenda defender los intereses de la ciudadanía, los intereses de las personas o del pueblo, solo los defiende el pueblo. Y los que están dentro del Congreso, del Parlamento, es muy fácil, solamente por el entorno que con el que te relacionas, que vayas perdiendo poco a poco, aunque sea sin querer, el pulso de problemas reales de la calle, lo que cuesta llegar a fin de mes, ganar un sueldo medio. Y yo lo que creo es que deberíamos de estar tan preocupados de lo que va a pasar en el Congreso, que puede dejar de pasar o pasar en el Congreso, y buscarnos, representarnos a nosotros mismos en la calle, tomar conciencia de que solo el pueblo salva al pueblo, y que ejerzamos como ejercimos en el día de altavoz. De altavoz para que los que estén ahí dentro, sean mejores o peores representantes políticos, escuchen y sepan que tienen que escuchar y que tienen que ver. Yo quisiera comentar que después del 15M quiero valorar positivamente el leve despertar de conciencia que tuvieron los españoles. Y digo leve siendo optimista, porque el español es una persona de costumbres y vuelve otra vez a como estaba al estado anterior, que es para mí el letargo. Yo pienso que la solución a esto sería que la gente se volviera a unir otra vez, que dejara de distraerse y dejara de, para mí, que tirara la tela a la basura. Porque viendo los medios y la calidad de estos y la politización de ellos, pues lo que hacen es lavar la cabeza a la gente. Lo que tiene que hacer la gente es empezar a leer libros, a tener criterio, a volver a unirse, a volver a hablar en casa, y no mirar para la televisión. Porque yo lo que veo hasta el día de hoy es que estamos conformando una sociedad de analfabetos funcional. Gente que va a trabajar, que llega, pone a mirar la tele, no habla y siguen así. Y cuando tú dejas de hacer eso y lees, hablas con tu familia, con los vecinos, realmente de los problemas que hay, pero en este país prima más el fútbol, la prensa rosa y cuatro tonterías más, más que intereses generales que nos atañen a todos, y que es lo que de verdad importa. Y yo lo que veo es que debería demostrar un pelín más de conciencia, y 5 años yo creo que deberíamos darle otro impulso. Sería bueno que volviera esto, no sé si de la misma manera, a las plazas, pero volver a salir para darle otro impulso, porque esto va como si fuera parándose otra vez, otro impulso para ir adelante y la gente volviera otra vez a pensar y a unirse, porque si no el sistema tiene más poder, tiene más dinero, tiene más influencia con la propaganda, y al final se acaba cansado, vuelve a su casa y sigue lo que estaba haciendo. Probablemente cambiaron muchas cosas en estos años y probablemente cambiaron poco para lo que nos gustaría, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que bueno, por un lado, como decía al principio, cuando introducía un poco todo esto, el 15M cambió muchísimas cosas en la situación política y generó muchas cosas alrededor, no solo ya la política institucional o los nuevos partidos que pudieron a partir de ahí, sino lo que yo creo que fue muy importante en aquel momento era que la gente volviera otra vez a hablar, a salir a la calle, no por salir a la calle, que parece que estando en la calle ya todo va a ser mucho mejor, sino porque la gente estaba en la calle, pero estaba hablando en las tiendas, en los bares, en los parques. La gente hablaba de política, ¿no? Y de la situación y de lo que estaba pasando. Y eso sí que es algo que se había perdido. Probablemente no, nadie tiene la varita mágica, ni aquí tampoco la tenemos, porque si no, no estaríamos aquí seguramente, de todo ese cambio, ¿no? Pero bueno, yo creo que para cerrar un poco todo esto, si alguien quiere decir algo, pues por supuesto que está abierto. Tío, ¿quieres decir algo? Se le vino, por fin conseguimos que Rocío nos diga algo. Pues venga, dinos. Hola, no quiero quedar como negativa ni mucho menos. Es de que hay que estar en la calle, sí, siempre. Yo tenía un poco así, digo, bueno, no quería dar un mensaje derrotista ni muchísimo menos. Lo que pasa que, bueno, hay días y días. Yo solo me quiero plantear y me pregunto a veces que cuando decimos la gente y demás, que algunos, fundamentalmente los que estamos aquí, no hemos dejado nunca la calle, no hemos dejado nunca de salir. Entonces yo lo que me pregunto es dónde están todos los demás. Mucha gente, incluso de la que ha salido ahí, al muy poquito tiempo desapareció. Y entonces, claro, me quedas a dónde están los demás. Ahora sigue habiendo luchas, aunque sean más pequeñitas, menos visibles, más dispersas. Antes era como todos para todo. Éramos un conjunto muy grande para todo lo que ahora se sigue haciendo cosas, pero como en grupos más pequeñitos y que no es tan evidente o tan visible como antes, pero muchos estábamos y seguimos estando, porque yo creo que en el fondo tiene que haber ahí como el grupito de la resistencia, por si algún día la gente decide volver a salir, que por lo menos pille a alguien por la calle. Y yo los animo porque es muy cansado, pero bueno, adelante siempre. Bueno, yo por concluir un poco, también quiero dar un pequeño mensaje optimista. Es que aunque pueda parecer que las nuevas generaciones están muy aletargadas, he tenido la oportunidad de conocer gente de 10 y muchos, 20 y pocos años que realmente tiene conciencia del mundo en el que vive y que no se queda parada. O sea, aunque la cosa parezca que esté yendo a peor, siempre hay algún motivo para la esperanza, por pequeño que sea. Así que bueno, no seamos unos cenizos totales. Yo quisiera comentar una cosa más, lo de la conciencia política del español, que sigue siendo muy muy retrógrada. O sea, yo quisiera que la gente empezara a pensar y fuera más práctica. Si una persona no votes a las siglas, sino esa persona funciona, no, pues no la votes. Esa otra persona de otras siglas políticas, que te parece que dices tú, no, si voto a esa persona me estoy traicionando a mi manera de pensar. Yo pienso que hay que votar a la persona que sea más beneficiosa para ti. Y si lo que tú crees está traicionado por la persona que está ejerciendo el poder, aunque sean lo que en teoría son tus ideales políticos, pues no le votes. Hay que ser prácticos y abandonar de una vez la izquierda, la derecha y el centro, que no dejan de comer todos la misma duerna y van los niños a los mismos colegios privados. Entonces hay que pensar un poco más con la cabeza, y si queremos hacer algo por los que vienen detrás de nosotros, yo pensaría en buscar porque nadie lee los programas políticos de los partidos, o casi nadie. Es una cosa que debería de hacerse para ver qué te van a hacer, o por lo menos lo que dicen que lo que van a hacer. Si lo cumplen, luego. Si lo cumplen. Entonces yo apostaría para que la gente evaluase el programa educativo de cada partido a la próxima vez que fuera a votar. Solo con eso. Los niños que vengan detrás son la esperanza que tenemos, y concienciarles, darles curiosidad, que tengan criterio, que tengan elección y que no estén atontados con la televisión ni con las videoconsolas. Eso es una cosa, mi granito de arena y mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, David. Vamos a poner punto final. Yo quisiera recordar también el proyecto de Xurde, que también es un poco lo que nos motivó también a juntarnos, porque también creo que es importante que la memoria dentro de los movimientos sociales se mantenga, ¿no? Y la memoria física y la memoria que tenemos cada uno a veces empieza a flojear, y bueno, pues las imágenes, cuando están recogidas, en este caso en un libro, o bueno, muchas imágenes que están también colgadas en internet, en vídeos y demás, pues nos ayuda un poco a refrescar y a veces a darte cuenta de la dimensión que tuvo ese movimiento en su momento, y que bueno, que yo creo que también pasará a la historia como uno de los momentos importantes en nuestro país, ¿no? El grado de importancia pues se verá con el tiempo o lo valorará otra gente más adelante, ¿no? Pero bueno, y nada, quería despedir también poniendo un pequeño audio que era el que nos servía en el programa especial que hacíamos en Radio Crash desde la plaza, con un poco, bueno, pues estuvimos durante unas cuantas semanas haciendo un programa diario contando lo que pasaba en la plaza, lo que se hablaba en las asambleas, la agenda de actividades, aquella que había enorme, un montón de cosas desde por la mañana, todo el día. Bueno, pues nada, simplemente por recordar algunas de las voces y de los sonidos de aquella época. Y nada más, muchas gracias. Toma las plazas desde Acampada Xixón. No queremos que se nos asocien con ningún partido. No está nadie más que los ciudadanos. En este sistema de muerte que hay capitalismo, nosotros vamos a globalizar la resistencia. Política, su religión, su confesionalidad. Su memoria es pasado. Solo ha de servir para tener presente lo que han hecho y no volver a cometer los errores. Fuerza del movimiento, mucha más fuerza. La democracia. Toma las plazas desde Acampada Xixón. Hasta aquí nuestro programa especial realizado desde La Revoltosa. Agradecer a nuestro compañero Falo y a todos los asistentes, sobre todo también a vosotros, a los oyentes. Bueno, pues este acercamiento, ¿no? Este pequeño recuerdo por parte de Radio Crash de lo que fue el 15M, de lo que es el 15M, que como ha quedado demostrado, sigue más vivo que nunca. Nosotros continuamos con nuestra programación habitual. Avisados quedáis si alguna vez en estos tiempos más pretéritos se vuelve a realizar un especial como este. Ya sabéis, en Radio Crash, punteros como pocos. Un saludito aquí del Capi y buenas noches a todos. Que descanséis. Chao. Miedo ya.